El siguiente programa es de responsabilidad compartida entre sus productores y Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. Los hijos del bolero somos quienes venimos al mundo marcados de dolor y de disfrute, de nostalgia y rebeldía, de sufrimiento y gozo. Los hijos del bolero, condenados al placer y al sufrimiento, mantenemos vivo el mito de que algún día todas las lágrimas se enjugarán en copas rotas y los corazones también rotos se recompondrán a la luz del amor. Esto es Los Hijos del Bolero. Con ustedes, Lourdes Mendoza. ¿Qué tal, amigos? Buenas tardes. Un cariñoso saludo desde los micrófonos de esta radio pública, Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. En el control, Daniel Castellanos. Cuando el bolero se inició, varios países latinoamericanos dieron cabida a este nuevo ritmo que, tanto en su melodía como en su letra, nos sentíamos, y nos sentimos, por supuesto, identificados. Con esto me refiero a nuestra manera de ser. Los latinoamericanos somos románticos, apasionados, sufridores, hasta la más grande cursilería, pero creo que es lindo, ¿no es cierto? Sufridores también, exagerados en nuestras manifestaciones amorosas. Tomando en cuenta el desarrollo del bolero, hubo un momento en que comenzaron a escucharse a cantantes denominados rocoleros. Este término, tomado de cuando aparecieron aquellas máquinas llamadas rocolas, cargadas de discos pequeños de 45 revoluciones por minuto, y que para oír las canciones había que poner, en nuestro país, por supuesto, un sucre, una época lindísima, deliciosa. Desde entonces, a quienes interpretaban esta música, cortavenas, como se dice, se lo llamó rocoleros. Así que vamos a hablar de esta derivación del bolero clásico. Antes vamos a escuchar a Julio Jaramillo con Alci Acosta en Lágrima de Sangre. Te di todo lo más que pude darte, mi nombre, un hogar y un corazón. Tus ojos los veía en cualquier parte, vivía solamente para vos. Con lágrimas de sangre me pagaste, no quiero recordar lo que pasó. Dios quiera que no tenga que encontrarte y darte la limosna de un perdón. Si con lágrimas de sangre devolviste todo el bien que te ofrecí, poca cosa fue el hogar donde viviste, poca cosa el corazón que yo te di. ¿A quién pueda importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Ya dirás por ahí que no fui un santo, quién sabe en qué barriales me hundirás. Tendrás para adorarte no sé cuántos, irás barranca abajo una vez más. Ya sé que no te llegan mis reproches, total no te interesa el que dirás. Déjame en el silencio de mi noche, más noble y más honrada que tu paz. ¿A quién pueda importarle mi vergüenza si es que a vos no te importó? Pero un día llorarás tu pena inmensa con lágrimas de sangre como he llorado yo. Bueno, pues así iniciamos nuestro programa de hoy con esta canción así, con dos ecuatorianos, como Alci Acosta y JJ Julio Jaramillo. La música tiene sabores y el bolero, cómo no, género con con tajo abierto por los desamores y el andar o anidar, mejor dicho, al filo del catre, al filo de la cama. Esto sabe a pecado. Eloy Jáuregui, escritor peruano que publicó un libro titulado Sabor a mí, reivindica el aporte a este estilo que atraviesa toda Latinoamérica para bailarlo pegadito, sobre todo. Las 166 páginas del libro, sus 31 capítulos se agrupan en, bueno, pechos, caderas, muslos con protuberancias para entender mejor a Daniel Santos, a Benny Moré, a Agustín Lara, Pedro Infante, superhéroes de este género, como dice Jáuregui, y como lo dicen las letras de los boleros en general. Por ejemplo, esto es Fatalidad, es un vals peruano, y el primero que grabó Olimpo Cárdenas, ya saben, este cantante nació en Vinces, y fue un 5 de julio de 1923, murió en 1991. Aquí está, Fatalidad. Nocturno de celaje deslumbrante, tu encanto rememoro a cada instante. Romance de un momento en que viviera con el alma iluminada, descubriendo en tu mirada un amor que nadie tuvo para mí. Aunque aciago el destino, dividió nuestro camino y angustiado para siempre te perdí. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó. El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Estrella fugitiva de mi anhelo, te llevas por desconocido cielo. Detente, no me robes la alegría, sin tu influjo luminoso mi existencia es un destrozo. Oh gitana, son tus ojos mi guío, no te apartes del camino, bella luz que me iluminas, oh gitana, mi nocturno de pasión. Fatalidad, signo cruel, que en mi rodar se llevó el más valioso joyel que tu querer me brindó. El calor permanente de un cariño que ha habido como un niño de ti tanto esperé. Porque te fuiste, mujer, como en un sueño fugaz, dejando en todo mi ser una ansiedad pertinaz. Ahora espero en las noches tu regreso al sitio donde un beso fue chispa de mi fe. Esto es Fatalidad, Fatalidad y la voz de Olimpo Cárdenas. El bolero realmente no ha muerto. Y esto lo vemos a través de las ventas ambulantes, la mayoría de los en los distintos países nuestros, donde se venden discos llamados piratas. Y por un módico precio podemos escuchar a los intérpretes de este género y de varios géneros, por supuesto. Está en el imaginario de la gente. Quizás la influencia de la música de otros países ha hecho que se deje de escuchar boleros en cantidad. Pero, aunque, bueno, pasó un poco, hubo una época en que pasó de moda, ¿no? Ahora no, ahora se lo sigue oyendo en la radio, por ejemplo, y en programas como este, Los Hijos del Bolero. Muchos de los intérpretes de este género y rocolero han muerto ya. Entre ellos, pues, JJ, Daniel Santos, Olimpo Cárdenas, por nombrar algunos de los que me acuerdo ahorita, ¿verdad? Segundo Rosero, es otro cantante ecuatoriano que llena estadios en sus presentaciones y sobre todo en Perú. Es considerado uno de los mejores. Y digo yo que sabe transmitir. Es importante a la hora de cantar el poder transmitir lo que se dice y cómo se lo dice. Volvemos a Alcia Costa. Esto es La cárcel del Sin Sin. Ayer yo visité la cárcel de Sin Sin. En una de sus celdas solitarias, un hombre se encontraba arrodillando al Redentor. Piedad, piedad de mí, mi gran señor. Mas cuando me miró, a mí se abalanzó, y con voz temblorosa y recortada, escúchate, este hermano, esta horrible confesión. Aquí yo condenado a muerte estoy. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré. Minutos nada más me quedan ya para respirar. La silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré. Para respirar, la silla lista está, la cámara también. A mi pobre viejita, que desesperada está, entréguele este recuerdo de mí. Yo tuve que matar a un ser que quise amar, aunque ahora estando muerta yo la quiero. Al verla con su amante a los dos, los maté, por culpa de ese infame moriré. Por culpa de ese infame moriré. Bueno, pues la cárcel del Sin Sin, toda una historia de celos, temor, de muerte. Y así pasa, ¿verdad? Alcia Costa, ¿verdad? Antes, bueno, me equivoqué realmente, perdón. Alcia Costa es colombiano. Claro. Sí me dice, pero antes no me corrigió el compañero aquí. Bueno, nacido en Soledad, año 1938. ¿Cuántos años es hasta ahora? Dame usted que es rápido para las cuentas. 76 años. 77, ya está. Bueno, pues otro de los exponentes de la música de rockola. También pianista. En nuestro país se ha presentado muchísimas veces y siempre tiene público a rebosar. Ha grabado con JJ dos canciones, en especial una que se llama Dos Rosas y Odio Gitano. Él cuenta que en nuestro país hay rocolas en cantidad y que por lo menos existen 5 canciones de él en cada una de ellas. Algunos de sus éxitos son Traicionera, El Contragolpe, Si Hoy Fuera Ayer, La Cárcel del Sin Sin, por supuesto, y su mayor hit, La Copa Rota. Aquí está. Aturdido y abrumado por la duda de los celos, se ve triste en la cantina a un bohemio ya sin fe. Con los nervios destrozados y llorando sin remedio, como un loco atormentado por la hija que se fue.

lo escuchaba. Y como le encantó, lo invitó a unirse a su cuarteto Flores. Por supuesto, Santos aceptó de inmediato. En el año 41, muchos puertorriqueños fueron enviados a la guerra por el ejército de los Estados Unidos, entre ellos Daniel. En ese entonces grabó una canción llamada Despedida, de Pedro Flores también. Letra en la que narra su ida a la guerra dejando a su novia y madre que estaba enferma. Dicen que es lo que estaba sucediendo ese momento en su vida, que está despedida. Vengo a decirle adiós a los muchachos, porque pronto me voy para la guerra, que aunque vaya a pelear en otra tierra, voy a salvar mi derecho, mi patria y mi fe. Ya yo me despedí de mi adorada y le pedí por Dios que nunca llore, que recuerde por siempre mis amores, que yo de ella nunca me olvidaré. Solo me parte el alma y me condena, que dejó tan solita mi mamá, mi pobre madrecita que es tan vieja, tiene en mi ausencia la recordará. ¿Quién me le hará un favor si necesita? ¿Quién la socorrerá si se enfermara? ¿Quién le hablará de mí si preguntara? Por este hijo que nunca quizás volverá. ¿Quién me le rezará si ella se muere? ¿Quién pondrá una flor en su sepultura? ¿Quién se condolerá de mi amargura si yo vuelvo y no encuentro a mi mamá? Bueno, pues luego continuamos también con Daniel Santos y más. Nos vamos a una pausa. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Librería de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Fomentando el pensamiento, estimulando la lectura y apoyando a los escritores de vanguardia. Aquí usted puede adquirir libros del Fondo Editorial Pedro Jorge Vera, además de películas nacionales y música ecuatoriana. También se promueven libros publicados por otras editoriales, mediando acuerdos con la librería de la casa. Ubicada en la entrada de la casona, la librería está abierta de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Venga a la librería de la casa. Entre tantas obras, puede encontrar el libro Tecnologías y Saberes Ancestrales, de María Eugenia Pazmiño. Y el álbum particular de Joaquín Pinto. Venga, y comprobará que leer es crecer. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión.

y por tu bien te digo adiós. Bueno, pues nosotros, de Pedrito Junco Jr. Daniel Santos, durante sus últimos años de vida, realizó varias giras por Latinoamérica. Murió en su rancho de Ocala, Florida, el 27 de noviembre de 1992, enterrado en el cementerio de Santa María Magdalena de Pasis, en el viejo San Juan, junto a la tumba de Pedro Flores y del caudillo nacionalista Pedro Albizu Campos. Su tumba, les cuento que fue abierta en el año 2001 para enterrar al también cantante Yayo el Indio. Su particular estilo de interpretación influyó en varios cantantes, incluyendo a los que les nombré al principio: Julio Jaramillo, Olimpo Cárdenas, Charlie Figueroa, que bastante bueno, Tito Cortés. Lo voy a dejar con una grabación. Esta grabación se realizó en Lima, Perú, con estos dos exponentes del bolero. Esto se llama En la Cantina. Se cuenta que el escritor colombiano Gabriel García Márquez regalaba esta grabación a sus amistades porque le encantaba. Bueno, pues Cantina Abierta se queda con ustedes, y con Daniel y conmigo nos encontraremos el día de mañana. Daniel Santos y Julio Jaramillo. Gracias y que lo pasen bien. Señoras y señores, estamos en una cantina de la capital del Perú. Aquí se encuentran pasando el rato Julio Jaramillo y Daniel Santos. Escuchemos. Soy triste borracho que paso la vida bebiendo y cantando con un llanto amargo. Es inmenso amor. El mundo no entiende que un hombre bueno se vuelva de pronto miseria de vida, escoria de amor. Me miro al espejo y quiero romperlo, por siempre maldigo aquella perversa que me hizo infeliz. Y escuchándole esa canción tan bella, compadre. ¿Te gustó esa canción, Dani? Linda, linda, linda. Además, fíjese que me ha dado hasta ganas de cantar a mí también. Pero antes que nada, déjame saludar a ese señor que está ahí. Una copa más que quiero olvidar. Ahora y de una vez. Pero si don Julio no canta, no bebe. Ayer pasé por tu vereda, tu puerta estaba abierta y en el fondo de mí mis ojos se llenaron de pena, recordando lo buena que fuiste para mí. Seguí paso a paso a la esquina, allá en esa cantina, con tragos me embriagué. Creía así olvidar mi pena, bebiendo copas llenas de ti más me acordé. Te juro ya no puedo soportar este llanto. Mientras más te recuerdo, más hondo es mi quebranto. Ni los tragos de licor se apiadan del dolor que hay en mi alma. Ya quisiera descansar, te trato de olvidar, pero no puedo. Ya quisiera descansar, te trato de olvidar, pero no puedo. Por siempre se me ve tumbando en esta barra, tratando de olvidarla. Por mucho que la ve, no importa si me ve llorando esta desgracia, pero la amaba tanto y no supo comprender. La quince no lo niego, de un campo prendecado. La quince como quieren los que saben querer, pero es indiferente a mi amor tan sagrado. Chaparrita, no llores por tu Pancho, que ti te va del rancho, muy pronto volverá. Óigame, don Julio, sáqueme ese borracho de ahí, yo me pego un empujón. Cante usted sí canta bonito, don Julio. No puedo verte triste, porque me mata. Carita de pena, mi dulce amor. Me duele tanto el llanto que tú derramas, que se llena de angustia mi corazón. Yo sufro lo si tú entristeces, no quiero que la duda te haga llorar. Hemos jurado amarnos hasta la muerte, y si los muertos que tu llanto me entristece, no es pecado el sacrificio que tú has hecho. Te juro vida, todos tienen su pasado. Yo sé que siempre dudas de mi amor y no te culpo. Y sé que no has logrado hacer de mi querer lo que tu amor soñó. Yo sé que fue muy grande la ilusión que en mí tú te forjaste, para luego encontrar desconfianza y frialdad en mi querer. Comprende que mi amor burlado fue ya tantas veces, que se ha quedado al fin mi pobre corazón con tan poquita fe. Que con engaños yo perdí, me tienes que ayudar de nuevo a amar y a perdonar. Yo quisiera saber que yo te he hecho. Yo quisiera saber por qué razón huyes. El adorado.